Hemos leído cómo Agar, la egipcia esclava de Abraham, en mitad del desierto, o por lo menos una zona sin alimentos, pues ve que no va a tener alimentos para poder continuar, se aleja del niño, y entonces es cuando se le aparece el ángel. Y en lo que me quería fijar es en un detalle del que no se suele hablar mucho. ¿Qué aspecto tenía el ángel? Se habla en muchos lugares de los ángeles, pero ¿qué aspecto tienen? Pues os va a sorprender quizás un poco lo que os voy a decir, pero de la lectura de todos los versículos que hay en la Biblia, la cosa está clara. Los ángeles en la Biblia se aparecen con aspecto normal, de un ser humano normalmente vestido. Es cierto que hay un par de lugares donde se describe unos ángeles que tienen alas, los querubines, pero los serafines, perdón, pero estos ángeles son excepcionales. El resto se aparecen como personas normales. Los otros solo aparecen en un par de sitios, y sí que se habla de sus alas, de sus 6 alas. Sin embargo, el resto sabemos que se aparece de un modo normal, ¿no? Porque muchas veces, muchas, solo es reconocido al final, cuando se pone encima del fuego, cuando desaparece, etcétera, etcétera, cuando hace algo extraordinario. Hasta ese momento, cada personaje de la Biblia piensa que se encuentra con alguien que camina por un camino, con alguien al que va a hospedar, etcétera, etcétera. Es en el momento en que sucede algo extraordinario cuando dicen, era un ángel. Y esto concuerda perfectamente con los testimonios actuales de nuestra época de personas que dicen haber tenido ayuda de los ángeles. Se aparecen de este modo, como personas normales, y siempre son reconocidos como ángeles porque al volverse desaparecen, ya no están allí. Y es imposible que desaparecieran en un descampado, después de dar la ayuda. Esto es una cosa muy interesante porque hay personas que son ayudadas en momentos verdaderamente extremos. Y uno puede preguntarse, ¿era un ser humano? Dios es el que lo sabe. Seguridad solo la tenemos cuando hay algo extraordinario. Pues que todos nosotros tengamos mucha devoción al ángel que está siempre a nuestro lado desde el día que nacimos.